vencer el dolor, los adolescentes, la falta canta. Derrumbado y entre sus ruinas brotó la nueva semilla adolescente que hoy por el mundo vuelve a empezar la de luchar por ser.